te quiero yo de verdad. Sin demostrarlo a menudo, te quiero yo de verdad. Pero de ahora en adelante, vas a poder seré mucho más galante. Bosque extremeño rodea y todo encina, en pleno bosque extremeño con tomillo y arale. Cojamones y chacina de tu finca comunales. Y no nací en Salvaleo, me crié en el Porrino, nací mi madre era Josefa. Del puente Valdez.